Damos la palabra a la compañera Carolina. Ella es miembro de la organización Amigos de Mumia Bulyamal. Gracias, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Saludos a todos y a todas. Y quiero exponer un poquito de la situación del preso político Mumia Bulyamal, que como muchos de ustedes ya saben, es periodista, escritor, luchador social, que como dice Hilda, ya el próximo 24 de abril él va a cumplir 59 años, y el pasado 9 de diciembre él cumplió 31 años en la cárcel. Y en esta fecha, el 9 de diciembre de 81, él fue detenido, acusado de matar a un policía. Él siempre ha dicho que es inocente, que él no mató al policía Daniel Faulkner. Pero lo enjuiciaron, lo condenaron a muerte el 3 de julio de 1982. En un juicio donde el juez, bueno, este fue escuchado por una estenógrafa, que el juez Albert Szabo dijo a su secretario: yo les voy a ayudar a freír el negro. Y usando la palabra más despectiva en inglés, dice: I'm gonna help him fry the nigger. Entonces el juez Szabo hizo todo lo posible en colaboración con el fiscal John McGill. Y entonces Mumia ha estado en prisión desde más de tres décadas, y como durante todo este tiempo, hasta el año pasado, hasta el diciembre del 2011, él estuvo en aislamiento casi total en el pasillo de la muerte, con privación de contacto físico hasta de su propia familia. Entonces, gracias al amplio apoyo que ha tenido en el mundo, la pena de muerte por fin fue revocada definitivamente por la Suprema Corte en octubre de 2011, y dos meses después, sus enemigos principales, que son la Orden Fraternal de Policía y la Fiscalía de Filadelfia, y también la viuda Marvin Faulkner, se echaron para atrás y decidieron no intentar poner la pena de muerte otra vez. Este fue el 7 de diciembre. El otro día, Mumia salió del pasillo de la muerte y estuvo en aislamiento dos meses en una nueva prisión, y ahora tiene varios meses que ha estado en población general. Entonces, esto no significa que la justicia se ha hecho, porque todavía ahora quieren tenerlo en prisión toda su vida con sentencia de cadena perpetua. Y nuestra lucha ahora es llevarlo a casa. Mumia no es el preso que más tiempo ha pasado en prisión, como a veces se dice. De hecho, hay otros que han estado ahí desde los años 60 o principios de los 70, más de 40 años, como Rushel Magee, Hugo Pinel, Chip Fitzgerald, Albert Woodfox y Herman Wallace, estos dos del grupo de presos conocido como los Tres de Angola, Russell Maroon Schultz, Jalil Muntakim, Herman Bell, Sundiata Akoli, todos estos han estado allí por lo menos 40 años, y algunos en aislamiento total, y esto incluye Hugo Pinel, Albert Woodfox, Herman Wallace y Russell Maroon Schultz. Luego, en 76, pues está Leonard Peltier, y en 78, los nueve presos de la organización MOVE. Entonces, y hay decenas más, pero para no decir todos sus nombres ahora, esto da una pequeña idea de quiénes son algunos de los presos políticos ahí en Estados Unidos y durante muchísimo tiempo. Y no, el Estado no tiene la intención de dejarlos salir. Muchos de ellos han ido una y otra vez a sus audiencias de libertad condicional, con todo a su favor, pero no los dejan salir. Entonces, aunque Mumia no es uno de los presos con más tiempo en prisión, él, y yo creo igual que Leonard Peltier, son uno de los presos políticos mejores conocidos en el mundo. Y de muchas maneras su proceso refleja el racismo en todo el sistema judicial y carcelario en Estados Unidos, que tiene casi un millón de presos negros en un total de 2.4 millones de presos totales en todas las prisiones federales, estatales y del condado. Este total representa 10 veces más presos que de lo que existían en 72, a principios de los 70. Entonces, este es el sistema carcelario que ahora también se impone aquí en México y en el mundo. Entonces, con toda la construcción de prisiones que estamos viendo últimamente en México, si no fueron suficientes, horribles, como dice el compañero, centros de exterminio, ahora va a ser peor, porque las prisiones que están construyendo son lo que dicen supermax en Estados Unidos, de la ultra máxima seguridad, estas unidades de aislamiento, donde, bueno, puede ser diferente, un poco diferente en cada uno, pero en algunos los presos ni siquiera ven la luz del sol y están en aislamiento durante años, meses, años o décadas. Entonces, hay mucho, la raza de una persona tiene que ver con su condición también. Aquí no hablo solamente de los presos políticos, pero Mumia no sigue en prisión simplemente por ser africano-americano. Es preso político y está ahí por haber sido parte de movimientos revolucionarios. Y aún siendo muy vulnerable como preso, él sigue atacando al gobierno en sus escritos y ha sido muy solidario con movimientos rebeldes y cambios revolucionarios en el mundo. Entonces, lo que él dijo al principio de su encarcelamiento es muy cierto, que no solo han querido su muerte, sino su silencio. Las tácticas usadas en su caso son muy comunes en los casos de otros presos políticos, como la fabricación de una confesión, testigos amenazados o sobornados, la manipulación de pruebas, la criminalización en los medios de comunicación. Y esto sigue hasta la fecha. De hecho, hace unos pocos días, un periodista de uno de estos que llaman talk show de la radio entrevistó a Mumia y le hizo preguntas muy hostiles. Mumia hizo lo mejor que pudo y de hecho se defendió muy bien, pero luego lo que hizo este, se llama David Schuster, está desde Washington D.C. Él hizo sus preguntas de manera muy fuerte y luego como cortó las respuestas de Mumia, quien estaba dando buenas explicaciones. Y también hace pocos días hubo la cancelación de un nuevo documental que ha salido de su caso en New York, New Jersey, donde precisamente la población mayoritaria es negra. Entonces están peleando por eso ahora. Pero para mencionar un par de cosas específicas que va a su condición de ser preso político, en su juicio original, su membresía en los Panteras Negras fue utilizada para espantar al jurado y convencerlo a condenarlo a muerte. Y también hay que notar que Mumia fue detenido en un clima de histeria en Filadelfia contra la organización MOVE, que llevaba toda una década de conflictos con el gobierno de la ciudad de Filadelfia. Y Mumia era periodista de la radio en esos días y le había dado voz y a los de MOVE, igual que a mucha gente en las comunidades que estaban en una lucha u otra. Y él empezó a simpatizar mucho con ellos, aunque ellos fueron presentados en los medios como salvajes urbanos. Mumia los vio como revolucionarios urbanos y se acercó mucho a ellos. Y él cubrió una serie de juicios de los integrantes de MOVE, incluyendo el juicio donde los 9 de ellos se fueron a la prisión en 78 y siguen allí hasta la fecha. Y luego en su propio juicio, el juicio de Mumia, pues la gente de MOVE fue al tribunal para apoyarlo. Y el juez hizo varios comentarios denigrantes y por ejemplo dijo al jurado, pues hagan sus pláticas y tomen su decisión sin dejar de ser intimidados. Y obviamente refiriéndose a la gente de MOVE que están en la sala, en el tribunal. Entonces, durante todos estos años, Mumia ha sido muy solidario en sus escritos con otros presos políticos en Estados Unidos y también algunos en el mundo. Y yo podría decir que todos los presos políticos en Estados Unidos también lo han apoyado. Entonces, entre los presos políticos hay dos cosas en particular que distinguen a Mumia. Primero, la sentencia de muerte que él tenía durante décadas. La mayoría de los demás presos políticos, tal vez hay muchos que tienen sentencia de cadena perpetua. Leonard Peltier tiene 2 cadenas perpetuas y otros tienen largas sentencias. Pero Mumia, y hubo 2 o 3 más que durante un rato que tenían sentencias a muerte, pero casi nadie más. Y Mumia tenía sentencia de muerte pues casi 3 décadas. Y la otra cosa que le distingue es que es escritor bien conocido en el mundo y también ha tenido apoyo de gente afuera de la prisión que difunda sus escritos. Y por ejemplo, en Prison Radio, ellos graban sus ensayos que él escribe cada semana. Y también ha tenido gente que se ha encargado de publicar sus libros. Ha escrito 7 libros desde que se fue a la prisión y ahora está en camino otro libro. Entonces, él siempre se mantiene súper ocupado y afortunadamente ha tenido apoyo para que su palabra salga de la prisión, porque hay muchos presos políticos que escriben cartas o poemas o ensayos o lo que sea, pero tal vez no siempre tienen gente afuera que ayuden a que su palabra salga más lejos en el mundo. Entonces, Mumia, a través de sus escritos, ha podido mantener su activismo dentro de la prisión. Y aunque pues, no está presente físicamente en los varios movimientos del mundo, tiene cierta presencia con sus comentarios, sus deseos por su éxito y pues todo lo que escribe. Entonces, a pesar de la tortura y ahora este aislamiento prolongado en una celda se reconoce como tortura, aunque de diferente tipo a lo que se refería el compañero, pero aún así es tortura y él pasó estos durante casi 30 años. A pesar de esto, a pesar del odio que le tienen, a pesar de todos los esfuerzos para silenciarlo, no han logrado hacerlo y no, nunca lo van a lograr, porque ya están sus libros, ya están sus escritos. Ya, un minuto. Ok, bueno, entonces, termino aquí. Nada más quisiera invitarles a unas actividades que vamos a tener la siguiente semana, que el miércoles 24 de abril tendremos un meeting afuera de la Embajada de Estados Unidos, y el día antes vamos a proyectar un documental que se llama COINTELPRO 101 en el espacio de Radio Zapote en la ENA, y el día 25 un kermés en el auditorio Che Guevara. Y cuando esté aquí Obama, también vamos a reclamar la libertad de Mumia y los otros presos políticos en Estados Unidos. Gracias.